Egunon guzti guztiei, bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar Irratia. Lunes 7 de mayo de 2012, son las 8 y 4 minutos de la mañana. Recordad que estáis escuchando Berriozar Irratia en el 100.8 de FM o si nos escucháis por internet en eguzkiplaza.net. Ahora mismo tenemos una temperatura de 8 grados en Berriozar, cielos bastante despejados aunque con algunas nubes y parece ser que durante todo el día tendremos esas temperaturas agradables con unas máximas de hasta 19 grados, cielos bastante despejados durante todo el día. El tiempo parece que cambiará de cara a mañana, ya que a pesar de que las temperaturas se mantendrán con máximas en torno a los 20-22 grados, parece ser que mañana podrá descargar algo de lluvia, no así el miércoles y el jueves, para días en los que se prevé un ascenso de temperaturas. Estamos hablando de máximas de entre 25 y 27 grados para miércoles y jueves y cielos con nubes y claros. Tiempo primaveral, pues, el que tenemos por delante de cara a esta semana y lo que tendremos en el Berrión de hoy, pues muchas cuestiones interesantes. Para empezar, estaremos con un escritor, con Dimitri Acebace, camerunés de nacimiento, que llegó a Navarra hace 6 años y que ha editado un libro autobiográfico bajo el título El que se rinde se queda, un libro que presentará en Berriozar este próximo jueves. Hoy lo tendremos con nosotros a Dimitri Acebace para que nos cuente su experiencia vital y las penurias que ha tenido que pasar desde que partió de Camerún y a través de Marruecos llegó hasta Pamplona. Hablaremos también de cocina con nuestra cocinera particular, Raquel Martí Artu, que nos traerá una nueva receta. Hoy cocinaremos espaguetis a la carbonara. Todo ello en el 100.8 de FM en Berriozar y Irratia en los próximos minutos y como siempre damos comienzo a nuestro Berrión con el magazine informativo, con toda la actualidad más cercana, con las noticias de Nafarroa, de Iruñerria y como no, de Berriozar. Así que quedaos con nosotros, quedaos en la sintonía de Berriozar y Irratia porque vamos a comenzar. Lunes 7 de mayo comenzamos nuestro boletín informativo con las noticias de la comarca de Pamplona. Nos vamos en primer lugar a la capital, a Iruña, donde el euskaltegi Arturo Campion celebra su 40º aniversario, su 40 aniversario, que se celebra este año y que tendrá su punto culminante en una jornada festiva el próximo sábado. La directora del Centro Sagrario Alemán destacó en la presentación de este 40 aniversario que el Euskaltegi nació para euskaldunizar Iruña, enseñar euskera, luchar para que todos lo hablemos y se escuche en nuestras calles, y añadió que no pueden relajarse todavía ya que les queda mucho trabajo por conseguir una Pamplona vascófona. Fácilmente cumpliremos otros 40 años en nuestro objetivo de euskaldunizar adultos y de este modo proporcionar a los chicos y chicas que estudian en el modelo D un entorno en el que puedan no solo aprender correctamente euskera, sino utilizarlo. Esas fueron las palabras de Sagrario Alemán. En esta larga trayectoria, Alemán subrayó que se han producido grandes cambios en la sociedad, en su pensamiento y en los estilos de vida, y el euskaltegi no ha permanecido ajeno. Año tras año se ha adaptado a las nuevas circunstancias y ha tratado de responder a las demandas que iban surgiendo, como la posibilidad de acercarse al euskera a través de las nuevas tecnologías. Alemán quiso también recordar al escritor Iru Indarra, que da nombre al euskaltegi, a Arturo Campión, ya que además de cultivar y promover la lengua, hizo un esfuerzo extraordinario por difundir la cultura vasca. Este año se cumple el 75 aniversario de su muerte y parece que muchos ya no lo recuerdan, en palabras de Sagrario Alemán. El punto culminante de las celebraciones será el próximo sábado, cuando se celebrará una fiesta que comenzará a las 11 de la mañana en el portal del Euskaltegi, en la calle Comedias, con Bertxolaris. A continuación recorrerán el casco viejo de Pamplona acompañados de la fanfarre Iruña Taldea. Y hacia las 12 y media del mediodía, en la plaza del Castillo, Quique Amona, Asisco Urmeneta y Aitor Charterina ofrecerán un juego de palabras, y el grupo Raíces Navarras interpretará jotas y actuará también un grupo de danzas. Posteriormente, a las 2:30, habrá una comida en Salesianos que estará amenizada por Jarauta 69. La fiesta continuará con conciertos de Valerdi Valerdi y Gora Gora Kids en la calle Redín. Y los actos de celebración no se limitarán a esa jornada, ya que tendrán continuidad a lo largo de todo el año. Y pasamos ya a las noticias de Berriozar. Lo hacemos con el Cross Lantzeluze, y es que ayer tuvo lugar la 27ª edición del Cross Lantzeluze en Berriozar, y como cada año, una auténtica multitud participó de esta carrera popular, con un recorrido que atravesó parte del pueblo viejo y se adentró en las faldas del Monte Ezkaba. En categorías masculinas, el pamplonés Antonio Echeverría fue el vencedor con un tiempo de 24 minutos y 16 segundos. A escasos 4 minutos, con un crono de 28 minutos y 15 segundos, llegaba el primer berriozartar, Apache Reclusa. En cuanto a féminas, la pamplonesa Marta Malón fue la primera en cruzar la línea de meta, marcando 27 minutos y 13 segundos, mientras que la primera berriozartar, Rosamari Luena, se clasificó en cuarta posición con un tiempo de 28 minutos y 38 segundos. Y hablamos ahora de propuestas para las próximas semanas, para los próximos días. Otro Berriozar también existe. Ese es el título de las primeras jornadas informativas y de reflexión de la vida y las personas de Berriozar. El Ayuntamiento de Berriozar quiere hacer llegar a sus ciudadanas y ciudadanos algunos aspectos de la vida cotidiana de las personas que nos rodean, que de normal pasan desapercibidas, a veces porque no las conocemos, no las vemos en las calles y porque son personas excluidas ante las que normalmente cerramos los ojos. Es por ello que, junto con la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y las entidades sin ánimo de lucro con las que el Ayuntamiento tiene convenio, se han organizado unas jornadas que pretenden dar a conocer la realidad de estas personas. Así, se ha preparado un amplio programa de actividades que pasamos a desgranar. A partir de hoy y hasta el 19 de mayo permanecerá abierta al público la exposición artística por parte de las asociaciones en el espacio de cultura del Ayuntamiento. Ayuntamiento de Berriozar. El 16 de mayo, miércoles, tendrá lugar la charla de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base. El día 22 de mayo, martes, será el turno del Banco de Alimentos, la Asociación de Ayuda al Vecino y Vecina de Berriozar, la Asociación Espida Bífida e Hidrocefalia y la Asociación EUNATE. Y por último, el día 23 de mayo ofrecerán sus charlas las asociaciones ANFAS, Cáritas, Videan, Esclerosis Múltiple y ACODIFNA. Todas las charlas tendrán lugar a las 7 de la tarde en la sala insonorizada del Espacio de Cultura del Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Más propuestas, esta vez el concurso de fotografía, una imagen desde la discriminación a la igualdad, un concurso que llega ya a su 11ª edición. Los participantes podrán ser toda persona que lo desee, con un máximo de 3 fotografías por persona, aunque se premiará como máximo una obra por persona. El tema, como en los últimos años, serán las situaciones que reflejen discriminación, corresponsabilidad, buenos tratos e igualdad entre mujeres y hombres. Serán las fotografías deberán ser tituladas en blanco y negro o en color y a tamaño de 20x30. Las fotografías se presentarán sin montar, es decir, sin passepartout, marco ni cristal y sin datos personales que puedan identificar a la persona autora. Se entregarán en un sobre cerrado en el que se detallen el título de la fotografía y la frase 11º concurso de fotografía. Deberán hacerse entrega de los trabajos, deberán presentarse en la oficina de atención ciudadana del ayuntamiento en horario de 8:30 de la mañana a 1:30 del mediodía desde el 16 de mayo hasta el 22 de junio de 2012 y habrá 3 premios, un primer premio de 400 euros, un segundo de 300 y un tercer premio de 150 euros. Además de estos 3, habrá un premio especial para la mejor fotografía presentada por uno o una berriozartarra consistente en 400 euros. Y hablando de citas de interés para las próximas fechas, no podemos pasar por alto la charla sobre la conquista de 1512 que tendrá lugar en la sociedad Zuloalai. Con motivo del 5º centenario de la conquista del Reino de Navarra por parte de tropas castellanas, la sociedad Zuloalai de Berriozar ha organizado una charla-coloquio sobre este tema. El ponente será Fermincho Sánchez y la cita será en la propia sociedad Zuloalai el próximo martes, es decir, mañana mismo, a partir de las 8 de la tarde. Y otra charla que tendrá lugar al día siguiente, el miércoles, después de la huelga, que seguimos hablando de la huelga todavía hoy. Es que, como todo el mundo recordará, los sindicatos hicieron un llamamiento conjunto para hacer huelga el pasado 29 de marzo. Una huelga secundada por un gran número de trabajadores, que tanto en Berriozar como en toda Navarra e incluso en todo el estado. Sin embargo, hay quien se pregunta, ¿y ahora qué? Intentando dar respuesta a esta pregunta, los sindicatos con representación en Berriozar han organizado una charla que tendrá lugar el próximo miércoles a las 7 de la tarde en el Culturgune del Ayuntamiento. Y ese mismo día, el miércoles 9 de mayo, se abrirá el plazo para solicitar becas para el comedor de la escuela infantil. Se abre, por tanto, el plazo para estas solicitudes de ayuda económica para el comedor de este centro. Las solicitudes deberán realizarse, como hemos dicho, a partir de este miércoles y hasta el 31 de mayo, ambos inclusive, en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Bien, y como siempre, esta sintonía nos marca el paso para las noticias de ámbito deportivo. Hablamos de los resultados del Berriozar Club de Fútbol de este pasado fin de semana. Comenzamos con fútbol masculino y con nuestro equipo de primera regional, el Berriozar, que jugó contra el Ultzama ayer a las 4 de la tarde en Lecumberri con un resultado de empate a 1. El equipo juvenil se enfrentó al Colegio San Ignacio el sábado a la 1 y perdió por 1-4. El cadete A también perdió por idéntico resultado, 4-1, esta vez en un partido jugado en Ansoain contra el Gazte Berriak. El infantil A se enfrentó al San Ignacio y venció por 5-0, e idéntico resultado el que obtuvo el infantil B contra el Ademar. Y es que los berriozartarras también vencieron por 5-0. Desiguales resultados en fútbol femenino. El equipo Berriozartarra de regional femenino se enfrentó al Osasuna en Berriozar y perdió por 0-3, mientras que el equipo de fútbol 7 femenino venció al Beti Gazte en Lesaca por 2-3. En cuanto a fútbol 7 masculino, tenemos 4 representantes berriozartarras y esta jornada además teníamos derbi de Berriozar. El equipo de fútbol 7A se enfrentó al Burladés en Berriozar y cayó por 4-8, mientras que Berriozar B y Berriozar C se enfrentaron en el derbi Berriozartarra y Berriozar B venció por 7-8. El Berriozar D se enfrentó al Atarrabia y venció por 4-2. Quienes sí obtuvieron muy buenos resultados fueron nuestros equipos de Futbito. Muchísimas victorias las que vemos aquí en la hoja de resultados. Comenzamos con el Berriozar A, que se enfrentó a la Ikastola San Fermín y venció por 0-1. Berriozar B hizo lo propio contra el Amigo en Berriozar, ganó por 1-0. Mientras que el Berriozar C se enfrentó al Burladés y también venció por 1-0. Idéntico resultado que el obtenido por Berriozar D en Mendillorri, que venció por 0-1. Mientras que el Berriozar E se enfrentó a la Ikastola A Mayur y también venció por 1-0. Berriozar F jugó contra el Irabia en la Chantrea y venció por 0-1, aunque el Berriozar G, que también jugó contra Irabia, no pudo obtener la victoria y cayó en Berriozar por 0-1. Berriozar H jugó contra la Ikastola Jaso en la propia Ikastola y venció por 0-1, mientras que el Berriozar I jugó contra el Mendillorri en Berriozar y venció también por 1-0. Por último, el Berriozar J se enfrentó al Gazte Berriak de Ansoain y perdió por 1-0. Esto ha sido todo en lo que respecta a los resultados deportivos y también en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas horas en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net. Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. Berriozar Irratia en 1.8. Sábado 12 de mayo, Los Cubas. Día de puertas abiertas. Comida, concierto, monólogo, karaoke. Ey, vamos, solo tienes que venir y apuntarte en la Sociedad Gastronómica Los Cubas. Tu día de puertas abiertas te espera. Ey, ¿a qué esperas? ¡Nos vamos! ¡De fiesta! ¿Te subes? Recuerda, 14 horas comida, 19 horas concierto, 24 horas monólogo y karaoke. Sábado 12 de mayo. Los Cubas. Ey, que no te lo cuenten. Sábado 12 de mayo, 10 de la noche, Peña La Varga de Berriozar, La Varga Metal Fest. En concierto Ícaro, Nucore y Kous. Sábado 12 de mayo, con entrada gratuita en la Peña La Varga de Berriozar y desde las 10 de la noche, La Varga Metal Fest. Your family, I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever, with small talk, work in the weather. Your guard is up and I know why. Because the last time you saw me is still burned in the back of your mind. You gave me roses and I die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you saying I'm sorry for that night. And I go back to December all the time. It turns out freedom ain't nothing but missing you, wishing I'd realized what I had in you were mine. I go back to December, turn around. Seguimos adelante en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM y como hemos comentado antes vamos a hablar de un libro muy especial, El que se rinde se queda, de Dimitri Acebace. Dimitri, camerunés de nacimiento, que llegó a Navarra, a Pamplona, hace ya 6 años y que ha editado este libro autobiográfico con la editorial Eunate, un libro que presentará en la Biblioteca Pública de Berriozar el próximo jueves a las 7 de la tarde. Para hablarnos de todo ello tenemos ya con nosotros en nuestros estudios al autor, a Dimitri Acebace. Hola Dimitri, egunon, buenos días. Bien, parece que no sé si te escuchamos bien. A ver si de nuevo. A ver, egunon, buenos días, Dimitri. Egunon, ahora sí. Veo que estás empezando a hablar euskera aparte de castellano. Es un idioma muy lindo y me gustaría conocer perfectamente hablarlo de aquí 2 años. Ah, de aquí a 2 años te has puesto meta también, sí, ¿eh? Sí, sí. Madre, pues seguro que con el empeño que le pones a todo, seguro que acabas consiguiéndolo también. Por supuesto. Perfecto. Bueno, como hemos presentado antes, el libro del que vamos a hablar es El que se rinde se queda, un título muy significativo. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos dice este título? Bueno, el título es en general la ilustración de la personalidad del protagonista y de muchos otros protagonistas que somos en la vida diaria. Uh-huh. Cuando emprende una acción, si tiene un objetivo, si no lo cumples, será que te has rindido. Uh-huh. Y si te rindes, ya sabes, te quedas. Te quedas, sí. Uh-huh. Efectivamente. El protagonista en este caso eres tú. Soy pero yo, sí, pero como muchos otros. Eso es, pero sí. Puede ser cualquier otra persona. Autóctonos o un extranjero, pero puede ser cualquiera. Mm. En tu caso, tú eres, como hemos dicho, camerunés de nacimiento, aunque ya lleves varios años aquí, sí. más navarro que el pimiento uno del más piquillo. De aquí, exactamente. Además, el libro está dedicado especialmente a todos los navarros y las navarras. Mm. Es una dedicación especial porque es un recuerdo primero de toda la gente que me han apoyado. Uh-huh. Y luego un mensaje, una lección a enseñar a los que quieran venir o los que en el futuro piensan que es fácil las uh-huh. cosas de inmigración, no. Tú, en tu caso, tú estudiaste informática en tu país, en Camerún. Parece que ahí podías tener más posibilidades. ¿Por qué diste el salto bueno, a Europa? Bueno, como sabemos, la gente se mueve, eso desde siglos, desde miles de años, desde el principio. Pero hoy en día hay razones como las guerras, el hambre, las desigualdades, la religiones y sobre todo en mi caso la política. Uh-huh. Yo nunca soñé, trabajaba, enseñaba, era profesor y ganaba bien mi vida, tenía mis hermanos a mi cargo, todo nos iba bien, hasta que ocurrió por una razón de corrupción que yo tuve que denunciar un poco, sacar una lista de todo ese fraude y uh-huh. me costó la huida del país y tuve que marcharme corriendo sin ninguna intención de venir a Europa, porque yo sabía que de lo que vemos en la tele, toda Europa no está hecho de edificios de 40 uh-huh. metros. Efectivamente, yo creo que eso es algo que muchos inmigrantes se dan de bruces con la realidad, ¿no? Piensan que van a encontrarse una situación y uh-huh. se encuentran otra muy distinta. En ese sentido, hay un fragmento del libro que a mí me ha llamado mucho la atención. Uh-huh. Lo voy a leer ahora brevemente. Vale. Dice así: había recorrido miles de kilómetros para encontrarme aquí. Había soñado con la prosperidad económica, el trabajo bien remunerado y una vida maravillosamente distinta. Me recuerdo cuando en el bosque fronterizo, entre compañeros de viajes, habíamos planeado el éxito. Habíamos soñado con aquella vida lujosa que nos transmiten los europeos mediante los medios audiovisuales. Nos fuimos hasta planear nuestro primer retorno a casa en tan solo 2 años. Nunca nos imaginamos que estos sueños se derrumbarán cuando nos niegan el permiso de trabajo y de residencia nada más llegar. Reflejas claramente, ¿no? Esa decepción, ¿no? Es claramente el primer punto de vista, el primer obstáculo, el primer desánimo y uh-huh. todo el mundo, todos nosotros nos sentimos muy, muy, muy apartados. Alejado de los sueños, de los pensamientos positivos que teníamos y uh-huh. ahí empezó la lucha. Supongo que tú con el libro y bueno, con tu propia experiencia y tu propio testimonio querrías avisar o alertar a otras personas que vienen en la misma situación. Sí, ¿no? Porque el libro un poco cuento lo que he vivido, pero intento reflejar que no es nada fácil, que este sueño de correr hacia Europa es una ilusión, una uh-huh. utópica y uh-huh. que debemos pensar en el futuro de otra manera. De hecho, estoy pensando ya traducir el libro en francés para que se lea en mi país. para aquellos y aquellas que piensan que si se van a levantar a venir aquí a forrarse y volver, no, que sepan que hay muchos obstáculos y que las cosas no pueden salir tal cual lo planifican. Y más en la situación actual de crisis económica. Ahora con la discriminación institucional, creo que la cosa va a ir peor que antes. Todavía peor. Parece que estamos yendo hacia atrás en Europa, ¿no? Sí, estamos retrocediendo mucho, mucho. Y como lo repito, no culpo a los ciudadanos y a las ciudadanas. Veo claramente desde que llegué que hay una clara xenofobia, discriminación desde el ámbito institucional. Institucional. Sí, porque el pueblo puede vivir su ignorancia, pero si los gobiernos transmiten otra cosa, el odio, fomenta el odio, este odio, pues tendremos que dividirnos algún día y esa división vendrá muy mal al país entero. En este caso, bueno, tú llegaste a Europa y de entre todos los lugares posibles, ¿por qué elegiste Navarra? ¿Por qué Pamplona? Yo, la verdad, no lo sé muy bien, pero me recuerdo que lo hice por la bandera de Navarra. ¿En serio? Simplemente, toda la bandera roja con las cadenas y dije, pues ahí es donde voy porque todo rojo, con cadenas, seguiré siendo preso, pero intentaré luchar para salir adelante. Perfecto. Y en este camino, en esta lucha continua, me imagino que te habrás tenido que enfrentar tú mismo, personalmente, a situaciones de discriminación, a situaciones difíciles. Cuéntanos un poquito. Es que primero, la cultura muy distinta. Somos de un país donde todo el mundo somos solidarios, nos levantamos la mañana, saludamos al vecino, en el camino al trabajo, donde sea su ocupación, nos sentimos felices agradeciendo el nuevo día que nos ha encontrado, saludando y compartiendo la risa con un poco todo, ¿no? Pero aquí el impacto fue tan decepcionante que yo pensé que no eran seres humanos, pero que lo son porque la apariencia lo dice, ¿no? No nos importa mucho el color de la piel y tenemos tan poco complejo, pero cuando la gente se pone un poco a dudar, a tener miedo de una persona con todas las constituciones físicas como él, pues ahí empezó el choque. Pero yo no me rendí, dije, o será una ignorancia, o será algo real, pero racismo al principio no pensé que era. Así que me fui luchando y conviviendo, haciéndome entender a los que se me acercaban. Y yo también hacía muchos amigos y muchas amigas. Y a partir de ahí rompí esta barrera de distanciamiento entre la gente autóctona y nosotros. Algunos más han hecho como yo, pero yo cuento más mi propia experiencia. He tenido que hacer mucho, hasta aquí mismo en Berriozar he estado con asociaciones de mujeres, he estado he planteado un árbol en el instituto y también he dado un discurso en la plaza, creo que hace 2 o 3 años. Entonces intenté convivir, demostrar que algo llevo en la mochila y algo de vuestra mochila quiero aprender. Y así fue mi lucha. En ese sentido, yo creo que de los navarros se suele decir que son muy cabezones. he encontrado. Y me parece que tú también tienes algo de eso, ¿no? Claro, intento copiar la actitud de mi persona, que la persona que tengo de frente, y quito lo malo, aprovecho de lo bueno y comparto eso. Perfecto. Ahora ya, después de todos estos años, tú ya tienes un hijo aquí, que según me decías antes que va a cumplir 3 años, ¿no? Sí, en julio. Por lo tanto, bueno, digamos que ya has echado raíces aquí. Sí. No sé si alguna vez te has planteado volver a Camerún o cómo está la situación ahora mismo. Bueno, yo considero Camerún como el punto del planeta donde yo nací, donde tengo los padres, los amigos de la infancia y la otra parte de la familia. Pero considerándome como ciudadano del mundo, yo digo, estando en Navarra, sigo estando en el planeta, así que no me da miedo vivir aquí o vivir en Camerún. Yo pienso que soy de aquí porque estoy en el planeta, el mismo planeta. Y de cara De cara al futuro, no sé si tienes más proyectos. Comentabas antes que pensabas traducir el libro al francés porque hay mucha gente. Sí, pero no sé si tienes entre manos algún otro proyecto. ¿Has pensado escribir algún otro libro? Sí, porque este libro empieza en la frontera de Marruecos y acaba con los 5 años de mis 5 primeros años experimentado, pero ahora estoy escribiendo el camino del viaje desde Camerún hasta esta frontera, que será como la primera parte de la historia. Y luego también tendré que detallar la vida más real, la parte típica de aquí, que será mi tercer proyecto, un poco para que se sepa lo que vemos. No con el hábito de las migraciones, pero como ciudadano de aquí, qué es lo que he visto de malo, de bueno, e intentaré escribir un libro en este sentido para los años futuros. Bueno, pues lo esperaremos con interés, y sí. como este primero, el que se rinde, se queda, que presentarás en la Biblioteca Pública de Berriozar el próximo jueves a las 7 de la tarde. Nada más, Dimitri, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es que ricasco y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Y seguimos adelante, estáis escuchando Berrión, el magazine de Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM, o si nos seguís por internet en eguzquiplaza.net. Y ya tenemos con nosotros a nuestra cocinera particular, Raquel Marti Artu. Kaixo, Raquel, egunon. Egunon. Que hoy nos trae un plato de pasta que hasta ahora creo que no habíamos hecho. No habíamos hecho todavía. Cuéntanos qué vamos a hacer. Pues vamos a hacer espaguetis a la carbonara. Una receta un poco más así, la básica, pero bueno. Y bueno, pues como siempre, ya como es tradición, empezamos ofreciendo los ingredientes que vamos a necesitar. Muy bien, pues mira, para medio kilo de espaguetis, 4 yemas de huevo, 1/4 kilo de bacon, que es el tocino ahumado, 150 gramos de queso rallado, se suele echar de Parma, que es una clase de queso cremoso, pero cualquier queso que sea cremoso os valdrá, 150 gramos de mantequilla, pimienta negra molida y un cuarto de litro de nata líquida. Uh-huh, perfecto. Bueno, pues ya tenemos esos ingredientes, o por lo menos vamos a imaginar que ya los tenemos. Y cuéntanos cómo es la elaboración. Pues mira, vamos a ver. Por un lado vamos a cortar el bacon en finas tiricas, uh-huh, en tiras finas, vamos, y se doran un poco a fuego lento para que suelte la grasa. Eso es un truquillo, ¿vale? Para que no queden tan grasos luego los, uh-huh, espaguetis. Bueno, suelta la grasa y se escurre. Esto lo reservamos. Después, aparte, cocemos los espaguetis en abundante agua con sal, uh-huh, unos 7-8 minutos suele ser, y se escurren bien. Y ahora ya empezamos el procedimiento, que sería en una sartén grande, derretimos la mantequilla, uh-huh, y se añade el bacon escurrido. A esto se le agregan los espaguetis con un poco de pimienta negra y se mantiene a fuego lento para que se calienten, vamos, uh-huh, sin dejar de mover, se va añadiendo el queso. Luego se incorporan las yemas y la nata, revolviendo un poco más, y se sirven pues recién sacados del fuego, porque si no se quedan muy plastones. Uh-huh. Y luego hay un truco, bueno, un truco, los verdaderos espaguetis carbonara serían sustituir, en vez de echarle la nata líquida, sí, echarle las cuatro claras de los huevos, sí, hemos puesto cuatro yemas cuatro de huevo, yemas, ¿vale? Sí. Si cogemos, ¿verdad?, el huevo entero y separamos la clara y la montamos a punto de nieve, ¿vale? Esa sería la receta original. Ah, echarle la, sería lo... Claro, en el lugar de echarle la nata, en el mismo sitio, uh-huh, que echamos la nata, echar las claras las montadas claras y olvidarnos montadas de la nata. Pero bueno, más fácil para todos, igual sí, lo de la nata. Realmente hoy en día además está muy extendido, ¿no? Lo de echarle nata sí, a los espaguetis carbonara. Perfecto, pues como siempre vamos a repetir esos ingredientes que vamos a necesitar y luego vamos ya con la elaboración. Ahora que la gente ya ha escuchado la receta por primera vez, ahora ya puede ir apuntando. Comenzamos por los ingredientes. Venga, ahí estamos. Venga, para medio kilo de espaguetis, uh-huh, cuatro yemas de huevo, un cuarto kilo de bacon, 150 gramos de queso rallado, 150 gramos de mantequilla, pimienta negra molida y un cuarto litro de nata líquida. Uh-huh, perfecto. Y ahora vamos brevemente con la elaboración paso a paso. Vale, cortamos el bacon en tiras y lo doramos un poco para que suelte la grasa, lo escurrimos. Uh-huh. Cocemos los espaguetis en abundante agua unos 7-8 minutos, se escurren y también se reservan. Y ya en una sartén derretimos la mantequilla, añadimos el bacon, a esto le añadimos los espaguetis, echamos un poco de pimienta, mantenemos a fuego lento para que se caliente y sin dejar de remover le añadimos el queso. Le añadimos el queso. Ya por último incorporamos las yemas, uh-huh, y la nata. Revolvemos y servimos enseguida. Servir, eso es importante todo. También, es ¿eh? Es muy importante, sí. Uh-huh. Que estén, ¿vale?, recién hechos, perfecto. Pues Raquel Martiartu, millesker por habernos traído una receta más esta semana y hasta el lunes que viene. Pues muy bien, ahora nos vemos. Venga, hasta luego. All the leaves are brown, and the sky is gray. Been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm, if I was in LA. Nosotros ya nos ha llegado la hora de despedirnos. No nos queda más que contaros por hoy. Eso sí, mañana estaremos con todos vosotros de nuevo a partir de las 8:30 con el boletín informativo en euskera y a partir de las 9 de la mañana con el magazine Berrión. Nos despedimos con esta clásica canción de los Beach Boys, California Dreaming. Hasta mañana, que estaremos aquí en la sintonía de Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o en eguzkiplaza.net. Ordurarte betikoa, txintxoak izan eta ondo bizi. Aio!